never made me as a human. I only wanna be a man. I like to make me as a human, just to see if I can. I know I'm nothing to say, but they wanna hear. They walk away when I come near. Is that a communication socially complete? Alienation. Alienation. Alienation. Alienation. I never made it with a union. They label me a socialist, but I'd like to make it with a union. But I am a nasty racist. But I'm not a union basher. George Ward or Margaret Thatcher. But I hate bureaucrats, self-seeking doormats. I've got nothing to say that they wanna hear. They walk away when I come near. Is that a communication socially complete? Alienation. Alienation. Socially complete. Alienation. Alienation. Cheap day return. Alienation. Alienation. To Coventry. Alienation. Alienation. Para continuar teorizando sobre el punk y principalmente escuchando canciones punk, vamos a continuar con un libro titulado El asalto a la cultura, corrientes utópicas desde el letrismo a class war. Este es un libro de Stuart Home que editó Virus en el año 2002, una editorial de España, y este es precisamente el capítulo 15 que lleva por título Punk. Así de simple. Y por eso este número 6 de Punk de No Retorno tiene este nombre, que tampoco es muy original. Kevin Llewellyn Callan, o como se pronuncie, más conocido como Stuart Home, nació en 1962 y es un artista, cineasta, escritor, historiador del arte, panfletista, un agitador cultural, podríamos decir, y tiene algunas novelas que no leí y desconozco si existen en castellano, como Red London, Pure Manía. Por ahí dicen que imita la obra de un escritor británico que se llama Richard Allen. Este es un escritor que me dio curiosidad buscarlo, tampoco leí nada todavía. Pero es conocido por ser escritor de novelas pulp skinhead de los años 70. Dicen que combina eso con pornografía, agitprop política y algunas referencias al punk también y a las vanguardias artísticas. Yo sabía por ahí que había una confusión con una canción de The Smiths que se llama Sweathead, que decían que está basada en un libro de Allen que se llama de la misma forma, pero en alguna entrevista Morrissey dice que a pesar de que le gusta la obra del escritor este, la canción no tiene nada que ver. Pero volviendo a Stuart Home, y antes de seguir con la música que nos convoca, quería dedicarle un pequeño momento a la Alianza Neoísta, que es una organización que nació en el 93 en Londres, creada por Stuart Home. Hay un sitio bastante extraño, un sitio web que se llama Chaosfera, que es sobre algunos extraños elementos de esoterismo, magia del caos y ese tipo de cosas, donde hay artículos de la Neoist Alliance que tienen por títulos simpáticos como Marx, Satán y Cristo unidos en la lucha, El Grial de Velado, Sacrificio e Iniciación. Y después hay uno que se llama Insurrección Alquímica, que lleva por subtítulo Bordiguismo Psicodélico y el Cuerpo Místico de Cristo Rey. En ese texto arrancan poniendo ni Crowley ni Genom. Por Crowley se refiere a Aleister Crowley, la gran bestia, el ocultista líder de la OTO. Y por el otro lado se refieren a René Genom, el famoso esoterista y estudioso de las religiones orientales. Este curioso grupo tiene por influencias tradiciones ocultistas más o menos clásicas, así como también a Marx y a los situacionistas, que en algún texto Home desliza que también practicarían algún tipo de ocultismo, especialmente los situacionistas. En alguna reseña dice, sus fines eran la acción política revolucionaria y para estos el así llamado ocultismo tenía dentro de sus esquemas un rol fundamental. Sus ideas básicas consisten en que las indeseables condiciones capitalistas de existencia se derivan de la conjunción de los fenómenos opuestos y complementarios. el ocultismo clásico, ahí nombra algunos ocultistas como Crowley, y el avant-garde artístico, romanticismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo. Su estrategia es realizar en su máximo grado a ambas corrientes para su superación dialéctica y provocar así el fin del capitalismo y el león burgués. Industria es mi cuerpo, que es una editorial y un blog, un muy buen blog también sobre este tipo de cosas, de España, dice que resulta innegable que la Alianza Neoísta y Stuart Home debemos uno de los discursos contraculturales más originales que se han oído. Una influencia importante que aparece nombrada en varios lugares es el mail art, o el arte postal en castellano, que es un movimiento mundial de intercambio y comunicación a través del correo postal, justamente. Como una forma de oposición al elitismo que tiene el arte. Acá la gente intercambiaba sus obras por correo, evadiendo, digamos, instituciones y curadurías, ese tipo de cosas. Se supone que los primeros que hicieron esto fueron los dadaístas del grupo Fluxus. A mí, por mi parte, me recuerda bastante al movimiento mundial de fanzines, que hace algunas décadas atrás intercambiaba semana a semana o día a día incluso sus obras, por llamar de alguna manera a los fanzines, sus obras por correo postal. Pero para terminar con esta pequeña mención sobre la Alianza Neoísta y antes de escuchar a los Bascox, quería leer el programa de la Alianza Neoísta. En lo religioso, socavar los credos monoteístas y propagar cultos estrafalarios, misticismo, paraciencia y antifilosofías. En lo ético, introducir códigos y prácticas falsas, morales corrompidas, negar el matrimonio, destruir la vida familiar y abolir la herencia. En lo estético, promover el culto a lo feo y a todo lo degradado, decadente y degenerado, en música, literatura y artes visuales. En lo sociológico, disolver las grandes corporaciones y abolir los privilegios. Motivar a la envidia, el descontento, la revuelta y la guerra de clases. En lo industrial y financiero, atacar el ideal de artesanía y abolir la soberbia de los artesanos. Fomentar la estandarización y la especialización. Arrebatar el control de las finanzas a la corrupta clase dominante. En lo político, conseguir el control de la prensa, la radio, el cine, el teatro y todos los medios de influencia sobre la opinión pública. Disolver las instituciones de las clases dominantes desde dentro mediante la creación de divergencias. Y bueno, por si cabe alguna aclaración, esto es comentar un fenómeno, no porque esté de acuerdo ni muy de acuerdo, sino que me parece sumamente atractivo y luego podemos razonarlo o no. You know. Ahora sí, adentrándonos en el libro que da título a este episodio, el capítulo número 15 del Asalto a la Cultura, titulado Punk, quería comentar que al comienzo del artículo el autor se refiere principalmente a lo que vimos anteriormente, que es el texto de los hermanos Wise, The End of Music, el fin de la música. Cito: como sucedía con el mail art, el punk fue un movimiento en el cual la mayoría de sus participantes eran solo medio conscientes de sus orígenes. Algunos críticos han sacado mucho partido del reciclaje que el punk hizo de las teorías espectro-situacionistas. Un ejemplo típico podría ser The End of Music de David Wise. Como decía, el capítulo de Home comienza criticando, con un insulto super nerd y rebuscado, que es necesario explicarlo. Para comentarlo muy brevemente, podría decir que la Internacional Situacionista tenía dos vertientes muy claras, una que podríamos resumir como artística, no hay que olvidarse que la IS venía de las vanguardias artísticas como Dada, el surrealismo, y otra que podríamos resumir como marxista, como el consejismo. Home considera que los verdaderos situacionistas eran los artistas y no tanto los comunistas liderados por Debord. Y como Debord tiene un libro que se llama La Sociedad del Espectáculo, ahí irónicamente le llama espectros situacionistas a estos más comunistas consejistas. Volviendo al libro y a la crítica de The End of Music, voy a citar. Busqué otra traducción porque la verdad que la edición de Virus tiene una traducción un poco rara. Yo de inglés no entiendo mucho, pero no me pareció muy adecuada. Dice Stuart Home: un situacionismo musical nació en la imaginería disfrazada de rebelde del punk y la new wave. Mientras que la influencia situacionista solo puede ser sobradamente acreditada en el caso de los Sex Pistols, la rebelión del arte moderno, primero expresada en la pintura y la literatura, ya recuperados, ahora ha sido aplicada cada vez más a la producción de música a través de intermediarios como The Velvet Underground o Lou Reed. Antecedentes de la vieja vanguardia cultural se estaban mezclando con la nueva producción musical y la estaban nutriendo. Parte de la génesis del punk se retrotrae unos 16 años hasta encontrarnos con la sección inglesa del Internacional Situacionista y King Mob. Malcolm McLaren, representante de los Sex Pistols, había estado en estrecho contacto con individuos muy relacionados con la crítica situacionista en Inglaterra y había recogido algunos de los eslóganes y de las actitudes de ese medio. El EP Pretty Vacant se hizo publicidad usando un póster que mostraba las fotos de dos autobuses con carteles que anunciaban su destino: aburrimiento y a ninguna parte. La foto procedía directamente de Point Blank. Eso es lo que dice The End of Music. Y Home dice: por desgracia, Dave Wise sobrevalora la influencia y la importancia de la teoría espectro-situacionista tanto en el punk como en general. Esto no es sorprendente si consideramos que, en la época en que se produjo este texto, Dave formaba parte del miserable medio que rodeaba a Guy Debord y a los editores de Jam Libre en París. Pese a que Wise bromea respecto a las malas influencias de los motherfuckers sobre King Mob, ignora el hecho de que tal influencia fue en realidad más determinante que la de los espectros situacionistas. De hecho, la sección inglesa de la Internacional Espectro Situacionista fue expulsada de la Internacional porque rechazó romper con individuos que siguieron adelante hasta la fundación de los Motherfuckers. King Mob fue uno de los resultados de esa expulsión. Wise critica el plagiarismo de las ilustraciones de Point Blank, pero olvida, para su conveniencia, que Jamie Reed, el director de arte de los Sex Pistols, había contribuido con ilustraciones suyas a Point Blank y que, por tanto, solo estaba utilizando material en cuya producción había estado implicado. En una nota al pie, Home dice: vale la pena destacar que cuando los espectro y pro-situacionistas plagian, lo llaman deturnement, mientras que cuando piensan que otra gente está deturnando material de propiedad situacionista, inmediatamente lo acusan de plagio. Esa doble moral es endémica en el medio espectro-situacionista. Pese a que las teorías espectro-situacionistas eran conocidas por algunos de los personajes implicados en el nacimiento del movimiento punk, la influencia del futurismo, Dada, los Motherfuckers, Fluxus y el mail art es más evidente e importante. Mail artistas como Irene Dogmatic en Estados Unidos o Genesis P.O. Reich en Gran Bretaña, estuvieron implicados en la música punk desde sus principios. Fue a través de estos male artistas que se extendió la influencia de Fluxus. La influencia de male art se deja ver en la elección de los estrafalarios nombres de guerra, la naturaleza iconoclasta de las identidades punk. Johnny Rotten, Sid Vicious, Siouxsy Siux, Degenerate o Capitán Sensible. Estos nombres parecen replicar los nombres de los male artistas, como Cose Fanny Tutti, Pat Fish o Ana Banana. A través de su paso por escuelas de arte, los miembros de grupos como los Clash o Adam and the Ants habían recibido influencias del futurismo y de Dada. Así que continuando con la recomendación de Home, de leer la letra de Animals and Men de Adam and the Ants, vamos a escucharla. Ahí nombra futuristas como Marinetti y su estribillo dice manifiesto futurista claramente. No sé si es suficiente prueba de lo que dice el autor contra los autores de lo que conversamos en el episodio anterior, pero vamos a escucharla. Bueno, continúo leyendo el libro. Pero esta ignorancia no evitó que los chicos de la calle comprendieran el punk como expresión simultánea de frustración y de deseo de cambio. El punk era una política de la energía, tendente a expresarse, usando la retórica de la izquierda, pero que más de una vez asumía también la voz de la derecha. En su nivel más básico, el punk venía a decir: soy joven, estoy enojado, harto y quiero cambios o diversión. Más que cualquier otra cosa, era una afirmación de identidad. Incluso los medios de comunicación entendieron el punk a ese nivel. Ahí continúan los insultos contra los autores del otro texto que afirman que el arte ha muerto y dice: cuando desde una perspectiva genuinamente materialista es obvio que habrá arte en tanto haya burguesía, el arte no puede morir, porque es un proceso social. Las sociedades capitalistas producen arte mientras que las no capitalistas no lo hacen. Como ya hemos visto, imputarle una esencia al arte es misticismo. Y más adelante continúa: mientras que solo una pequeña minoría de los punks había oído hablar del dadaísmo o el futurismo, y menos aún de los motherfuckers o de las teorías espectro-situacionistas, la vasta mayoría se habría encontrado con los trabajos de Allen, este escritor que nombraba antes, de una forma u otra, y habrían experimentado la cultura que él describía en las gradas de los campos de fútbol. Los fanáticos del Manchester United cantaban "Odiamos a los humanos", ya a principios de los 70, años antes de que la Blank Generation se apropiara del odio y la misantropía como temas específicos suyos. Y al igual que el fútbol, el punk enfatizaba unas territorialidades que los supergrupos de los 70s habían eliminado de la escena del rock. Esto suponía que muchos punks se percibían como opuestos a los Teds o a los hippies. Más en positivo, significaba que el movimiento se veía a sí mismo como algo específico geográficamente. Así los Crash eran el sonido de Westway, o los Pistols eran jóvenes de Finsbury Park y Shaped Bush. Fuera de Londres, Manchester desarrolló muy pronto su propia escena punk y contaba con los Buzzcocks, Slaughter and the Dogs y The Drones. El punk era conscientemente urbano, menospreciando el campo y las áreas residenciales, y aún así encontró un gran apoyo entre los jóvenes de esas mismas áreas residenciales. Cuando los hippies que habían organizado el festival de Stonehenge mostraron su propia banda punk, Crass, como medio de difundir propaganda anarquista, obtuvieron un cierto éxito introduciendo elementos rurales en el punk. Sin embargo, estas áreas siguieron siendo igual de menospreciadas. Sin embargo, y pese a la ignorancia en que se hallaba buena parte del movimiento punk respecto a su relación con otras corrientes utópicas, el movimiento propagó con éxito los puntos básicos de la tradición. La división entre audiencia y artista fue cuestionada, cuando no superada. Pese a que unos pocos grupos alcanzaron el estatus de superestrellas, la gran mayoría se mantuvo al alcance de sus fans. Jóvenes que nunca habían tocado un instrumento formaban grupos, y en cuestión de meses estaban dando recitales en público. Prevalecía una ética del hacelo vos mismo o hacelo vos misma. Había sellos independientes editando grabaciones de bandas desconocidas. Proliferaban las publicaciones independientes en forma de fanzines punks, generalmente en ediciones fotocopiadas de unos centenares de ejemplares. Y prácticamente cada punk hacía de diseñador alterando su ropa con rotos y descosidos. Como quiera que la primera hornada de grupos punk, Sex Pistols, Clash, Damned, Stranglers, Buzzcocks, se metieron en la lista de éxitos del pop y se convirtieron en estrellas, sus primeros seguidores les dejaron y prefirieron a grupos que aún podían ver en el circuito de los clubs. Los punks de verdad seguían a grupos como los Adverts, Jam 69 o los Members, allá por el año 77. En el 78, Adam and the Ants eran los preferidos de lo que luego sería la facción gótica, mientras que los UK Subs agrupaban a la futura facción hardcore y los Crass reunían a los anarcopunks. El año 1978 también vio el aumento de los estereotipos en las vestimentas. Oh, aquella primera oleada de grupos flirteaba con la política. La mayoría, como los Clash o los Sex Pistols, desde la izquierda. Otros como Chelsea o los Banshees, desde la derecha. Unos pocos como los Subway Sect estaban genuinamente comprometidos con el comunismo, al menos en sus comienzos. En 1977 aparecieron grupos que se tomaron en serio la retórica izquierdista de los Clash como Crisis o Crisis, cuyos miembros militaban en organizaciones como el Socialist Worker Party o el International Marxist Group. Acá Holmes se refiere a Tony Wayford y Douglas Pierce antes de formar Death in June y antes de que Wayford tenga un paso por el partido de derecha National Front. Y después que se arrepintió diciendo que, visto desde hoy, incluso en aquella época hasta Crisis estaba equivocado y que Crass estaba más en lo cierto. Continúo leyendo. Crisis hicieron conciertos gratis para organizaciones como Rock contra el Racismo o la Campaña por el Derecho al Trabajo, a menudo desde el remolque de camiones que encabezaban manifestaciones masivas. Crisis es un buen ejemplo de esta nueva cosecha de grupos punks comprometidos. Canciones como Militant, Take a Stand y Alienation aseguraron al grupo un público fiel. Alienation es esta que escuchamos al comienzo del programa. Si Crisis eran percibidos como extremistas por mucha gente, su canción Kill en particular fue tomada como ejemplo a criticar, faltaban cosas aún mejores por llegar. La letra de Kill dice algo así como: despedís a los profesores y se jode la calidad de enseñanza. Vos mandás a tu hijo a un colegio privado. Cerrás los albergues y los pobres mueren en las calles. Vos estás bien, Jack. Vos tenés una cama privada. Me estás poniendo enfermo. Me estás poniendo malo. Si no te largás, te voy a matar. Pero bueno, Home dice que faltaban cosas mejores por llegar. A principios de los 80, fanzines anarcopunks como Pigs for Slaughter, Cerdos para el Matadero, y grupos como Apostles abrieron un camino que sería aprovechado por su humor negro y su potencial mediático por movimientos posteriores como Class War. La canción Pigs for Slaughter, del segundo EP de los Apostles, que salió por Scum Records en el 83, definía lo que sería una plataforma de agrupamiento anarquista un año más tarde. Stuart Home se refiere a Class War. La letra dice: siliconá las cerraduras de los banqueros y los carniceros o destrozalas. Pintá mensajes de odio sobre un Bentley o machacalo. Sabotea la carne de los supermercados, envenenala toda. Ve a Kensington y sacale toda la guita al primer cheto que veas. Estamos llamando a tu puerta, esto va a empezar, es la guerra de clases. Echá azúcar en el tanque de nafta, pinchá las ruedas con clavos de 10 centímetros. Así se jode un Rolls Royce, hacelo, nunca falla. Lo aplastaremos y los prenderemos fuego. Yo considero que acá es oportuno en una breve mención a The Apostles, que se formaron en el 79 en Islington, en Londres, con una influencia de Crass y de todo su entorno, y en el 81 entra Andy Martin en las voces. Tienen alrededor de 50 discos y cassettes en total, y The Apostles, si bien se mantiene dentro del punk, varía su música y experimenta bastante, tiene una variedad muy grande de música, y por lo que leí de letras, que no corroboré todas, obviamente en 50 discos era imposible. En el año 89, Andy y Dave de The Apostles dieron una entrevista para el famoso fanzine Homocore, porque ellos dos son abiertamente homosexuales, y dijeron que después de decirlo públicamente, tanto el número de correspondencia que recibían, así como la venta de discos e incluso la asistencia a sus recitales bajó drásticamente. Así que todo ese ámbito punk supuestamente amplio y abierto de mente no parecía ser tal. Ahí también dicen que como vivían juntos en una ocupa con The Mob, otra gran banda de aquella época, los punks conservadores hacían correr rumores de que era una casa que vivía en permanentes orgías gay y cosas por el estilo. Por otra parte, para mí una de las características importantes de The Apostles es que rompieron con el pacifismo de toda la movida de Crass. En una entrevista Andy cuenta que lo determinante fue lo que sucedió en un squad, en un ocupa en diciembre del 82, en el que tocaron en ese famoso recital del Zig Zag, que ya nombré anteriormente, Crass, Conflicts, Amebix, Flux of Pink Indians, Omega Tribe, The Mob. Ahí ellos cuentan, yo eso no lo había leído en otro lado, que entraron 5 skinhead nazis y que empezaron en el público a agredir a un joven asiático. Andy y Dave fueron atrás corriendo para pegarle a los nazis estos, pero quedaron sorprendidos cuando vieron que nadie reaccionó y que solo quedó una ronda viendo cómo los nazis apuraban y apretaban a este chico asiático. Todo esto ellos suponen porque se trataba de punks pacifistas y que estaban en contra de la violencia, incluso de autodefensa. Pero bueno, acá comentan que al final, con la ayuda de Penny Rimbaud, el baterista de Crass, y otro miembro de Crass, Andy, más el cantante de Conflict, Colin, salieron a correr a los nazis, pero que esto para ellos supuso como un parteaguas, porque ahí The Apostles comienza a oponerse fuertemente al pacifismo y hablar también abiertamente sobre la guerra de clases, incluso participando en grupos de acción directa. Para mí es sorprendente cómo en realidad también sacan ciertas conclusiones políticas, generales, sociales, de algunos eventos un poco aislados de recitales, pero bueno, eso es otra cuestión. La banda termina en el año 89, Andy y Dave forman Academy 23, que más tarde se convirtió en una banda todavía más experimental llamada Unit. Entre el 94 y el 97, Unit lanzó sus discos bajo el nombre Academy 23 para evitar la confusión con un grupo alemán que tenía el mismo nombre. Se disuelven en el 97 y ahí retoman el nombre y dicen: "Nuestro único tenue vínculo con el formato anterior del grupo y de Apostles antes es nuestra hostilidad deliberada hacia el capitalismo y la industria de la música comercial, y nuestro apoyo a Class War en el papel y en la idea". Hace algunos años encontré un canal de YouTube del cantante donde subía compulsivamente sus nuevas grabaciones bajo el nombre de Time to Think, pero lamentablemente borró casi todo, así que no queda mucho registro de eso. Sin embargo, bueno, hay para escuchar de Apostles y de Unite, no sé qué cantidad de discos, pero yo me imagino que rondando los 80 más o menos. Para ir despidiéndome de este penúltimo episodio, voy a hacer un poco de autopromoción. Voy a finalizar con una canción de Tensión, en una versión alternativa, así que voy a pedir disculpas a mis compañeros guitarristas porque esta versión es 100% libre de guitarras, como decía un buen grupo llamado Dios, así que consta de batería, bajo, un saxo inspirado por el free jazz invitado y una sola voz. En el disco hay dos voces. La letra de esta canción, llamada No hay lugar, es una especie de respuesta, complemento, o al menos está emparentada con Pig for Slaughter. Por eso dice: "Nadie va a llamar a tu puerta, no hay invitación", cuando la de los Apóstoles dice: "Estamos llamando a tu puerta, esta es la guerra de clases". Pero ahora sí, despidiéndome, termino con una cita del libro que dio origen a estas lecturas. El punk tenía una música, una moda y una política, pero factores socioeconómicos produjeron una creciente especialización y una separación entre las diversas disciplinas reunidas bajo su bandera. De este modo, la amplia base social que pudo haber desarrollado se fue debilitando y acabó siendo destruida. Aunque le brotaron muchas ramas interesantes, el punk, en cuanto a movimiento, estuvo acabado muy poco después de haber empezado. Bueno, vamos a ver si estaba acabado o no en el próximo episodio, que oscila entre el punk is dead y el punk not dead. Será hasta la próxima. En este lugar no hay lugar para permanecer espectador. Todos participan, lo quieran o no. Llamar a tu puerta, no hay invitación. Antes que lo sepas, ya comenzó. trabajo o los medios de producción, reproducción del modo de producción. Oh.